mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, your forgive for sure. Spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, spread it, Salpinos. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, che, todo bien. Acá tratando de abrir el mail. Todas las corridas, como siempre. Para no perder la costumbre. Con hambre. Pero llegamos, siempre sí, llegamos. Sí, llegamos siempre para estar acá. Siempre estamos acá cuando este tipito dice Salpinos, Salpinos. Siempre estamos acá sentados. Claro que sí. No sabemos cómo, pero estamos acá sentados. Yo veo a alguien que está sentada a UPA también, que se llama Antonia. Mirá, hace mucho que no venía a la radio, Anthony. Hola, chicos. Estamos hablando de la perra nada más ni nada menos que Paloma. De Paloma, perdón. La perra, la perra Paloma. De, bueno, de, per, la perra de la Paloma. Perra Paloma. Bueno, che, perra está regalada. Paloma. Bueno, vino Anthony, tenemos a Memo. Está el Tecla, como siempre. Hoy no viene el Gitano, como siempre. Nos cagó. Nos cagó. Después mañana lo escucha, ¿viste? Ah, la semana que viene nos va a cagar de nuevo, ¿eh? Sí, así sí, sí, ya aviso. Te cago de parado, mirá cómo. Pa, sí, se me... Te cago la una semana montaña. Que viene también. Sí. Anda de joda en joda, ¿viste, el chabón? No puede, está, es un tipo muy ocupado. Es verdad. Pero bueno, van a ver otras cosas, como siempre el cine, todos los estrenos de lo que pueden ir a ver al cine a partir de mañana y este fin de semana. ¿Fuiste al cine, Palometa? Sí, fin de semana largo, te rompiste la vista en el cine, ¿no? Como corresponde. Bueno, muchas cosas. Info, llegaremos a los chistes, no sabemos. No, no. No vamos a llegar a los chistes. Ya Paloma no apuesta ni dinero. Yo ni siquiera apuesto porque sé que voy a perder. No vamos a llegar a los chistes. No vamos a llegar a los Hace chistes. Hace rato que no llegamos ni a los chistes ni a la agenda, como corresponde. Así que hemos perdido el. Vamos a necesitar otra hora más, chicos. Hemos perdido el rastro de la grilla en este programa hace rato ya. Los fines de semana estamos medio perdidos, no sabemos quién toca, quién no toca, mentira. Sí, sabemos. El fin de semana tocó Guillermina en el auditorio este. Realmente, qué fecha, Qué fecha, La gente que esté escuchando por acá, seguramente que algunos muchos van a ver a Guillermina. Nos podrán decir vía Facebook o si quieren también pueden llamar a los teléfonos que va a estar dando la negra ahora en un ratito. Y nos comentan un poco qué les pareció la fecha de Guillermina, el 360 de Guillermina, realmente estuvo muy bueno. Mucha gente. Mucha gente, había como más de 500 personas ahí en el auditorio este escuchando. Después vino la Bizarren, la fiesta de Bizarren. Pablo Ruiz y Alcides. Pablito Ruiz, yo Alcides lo vi entrar. ¿De verdad? ¿A quién entró el chabón? Entró, y no sé, eran tipo, calculo que 1:30, 2 de la mañana. Ah, no. Más o menos, por ahí. Yo no estaba hasta ahora. No, vos estabas comiendo. Y trajo músicos, todo el tipo, ¿viste? Bien. Sí, sí, sí. Bajaron de una camioneta los músicos del tipito. Caminaban en. En motoneta. En muleta, ¿qué? ¿Eran jovatos, jóvenes? ¿Cómo es? No, músicos jóvenes. Todos músicos jóvenes eran los de Alcides. Y la fiesta estaba. Prendía fuego. Gente, el toro mecánico, qué invento, ¿no? Que un boludo te revolee por el aire y que vos lo disfrutes. Gabriel Berizzo se ha subido, sí. Guitarrista de Guillermina, el van revoleado por el aire. Es verdad. A Matías también, ¿no? Juan. ¿Quién se subió? Ah, Juan. Juan también. Juan. Estaban los Simpsons ahí para que te saques fotos. Estaban los Simpsons, estaba el doble de Gustavo Cordera. Que si yo sabía, iba yo y cantaba una canción y me pagaban. No, el tipo cantó Mi Caramelita y un par de canciones más ahí y se ve que le atillan unos mangos. Después había unos enanos con bonete verde y unas pelotas gigantes. Unas pelotas gigantes que ya estaban dando vuelta ahí de temprano. Estaba la máquina de hacer copitas de nieve. ¡Sí! Estaba la máquina de hacer copos de nieve. Y. Copos de nieve, recontra azucarados. Sí. Había fichines, había tipo maquinitas de jugar como los 80. Una fiesta que evoca a los 80, ¿no? Claramente. La fiesta de Bizarren. Los 80, 90, podríamos decirlo de alguna manera. No, también por los tipos de artistas que trae. Y qué musicalización, ¿no? Escuchando Festi Lindo. Claro, Festi Lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, toda música de esa época. Ha tocado Vilma Palma en la fiesta de Bizarren. Ha tocado... Yacimel en las fiestas bizarras. Yo no puedo creer que ese tipo siga laburando. No lo puedo entender. Sí, y un par más que bueno. Todos más o menos artistas. ¿Cómo se llama este que estaba con Tinelli? ¿Cómo es que se llama? Que también cantaba Mi Chica de Humo, ¿cómo se llama? Ah, el Teto Medina. El Teto Medina también ha cantado en las fiestas bizarras. Bueno, un montón de gente. Sí, sí. Fiestas bizarras itinerantes que andan por un montón de lugares. Parecida a las fiestas clandestinas o las fiestas de Groupstock. Pero tienen otra temática. El otro día cayó acá en el auditorio este, así que estuvo muy bueno. Siguiendo a la fecha de Guillermina, que también estuvo muy buena, con mucha gente. Mucha gente, muchos globos, papel picado. Papel picado, toda la banda guillerminera ahí, así que aprovechamos y le agradecemos a todo el mundo. Como corresponde. Pero bueno, si fuiste a la fiesta bizarra, si hiciste algo diferente el fin de semana, si fuiste a ver a la Guille, nos querés contar, te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4443-6858 o mandarnos un SMS al 11-61-51-37-97. Pero como son todos cagones, no llama a nadie, ¿viste? Están todos conectados. Te hablan por Facebook. Piri, piri, yo fui a la... No, basta, loco. Llamen, charlamos un rato al aire, ¿o no? Ahí está. Y listo. Nos escuchás por FM90.7 La Freeway, www.fmfreeway.com/y.org.ar y por nuestro blog las 24 horas está la radio www.sonofm.blogspot.com.ar. Ahí está, la radio que cumplió 15 años y estuvo todo el fin de semana con radio abierta. Estuvimos ahí con Tavo La Cimero, Minga. En La Minga, acá en la UGC2 de Aedo. Estuvieron en todos lados los chicos. Tavo nos estuvo contando que laburó mucho. Así que queríamos tenerlo hoy aquí, capaz en un rato lo llamamos para que nos cuente un poco estos festejos de la Freeway, la radio comunitaria, barrial, pedalista radical. Porque era todo junto, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, es así. Suele pasar. Bueno, ¿dónde nos puede llamar la gente si se quiere conectar con nosotros? ¿Otra vez? 4443-6858, Mau, ya lo dijimos. Che, hoy se me ocurrió preguntar. ¿Viste? Porque, estoy viendo una chiquita que se tatuó en tatuaje la barra de aplicaciones del Paint. ¿Qué mierda es esto? No, del Photoshop. Del Photoshop. No está bien de la cabeza. Está bueno el tatuaje, sí. ¿Está bueno para qué? Y bueno, debe ser diseñadora gráfica, chica, ¿no? Obviamente no. Y pero es lo mismo que se haya tatuado el Paint hace, no sé, 20 años. Y bueno, se tatuó No, chicos, no. La tabla de herramientas del Photoshop. Che, hoy se me ocurrió preguntar. Hacer un top 5 de aderezos para panchos, ¿viste? Todas las porquerías que se le pone arriba a la salchicha. Sí. Y me empezaron a decir que las salsas... ¡Pará! ¿Por qué no lo dejamos para después? Eso? No sé. Si vamos con una canción. ¿Por qué no vamos con una canción? No sé. Espera, te la dejo picando. Las salsas, sí, son aderezos. Eso lo tienen que pensar. Son las 22:14 y no te puedes creer... Que casi y 15 te estoy entregando este tema, Memo. No lo podés creer. Vamos a escuchar un tema de carajo que pertenece al último disco, El Mar de las Almas. Vamos a escuchar Ácido. gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerta en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Stiff upper lip. 22 y 20 en toda la República Argentina suena AC/DC. Seguimos discutiendo si las salsas que se ponen en los panchos son aderezos o no. Acá me dicen que sí, porque se adhieren a la comida. ¿Cómo se llama el lugar que está acá en Ramos? Más famoso de panchos. El Capo. El Capo. Ese tiene como un montón de salsas, ¿no? La de choclo está como pero recontra buena. Pusieron de moda así la cantidad de salsas que hay para uno para elegir, ¿no? Sin embargo, quizás el más famoso de todos sea el que está en Constituyentes y Avenida General Paz. ¿Pancho 69? Pancho 46. Ah, 46. No, ¿y 69 no había uno? Sí, 69. No, Pancho 46. Ahí está Panchito el 1. Porque después de Pancho 46, todos empezaron a ponerle número al tema del Pancho. Pero sin embargo, Pancho 46 no sale de los tres aderezos convencionales. ¿Eh? Salsa golf, mostaza y mayonesa. Tac, tac, tac. La tricolor. Y chau. Acá Nico nos dice parmesano, cheddar, roquefort, salsa golf y ketchup. Bañado con papas. Puede ser. Aderezos o mayonesas, ahora, etcétera. Lo demás son salsas. O sea que no, para Diego no son aderezos. Bueno, hay quien dice que la mayonesa es una salsa. Con lo cual, ahí entraríamos en una doble discusión, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice que la mayonesa en realidad se le puede poner al pollo. Viste que hay gente que cocina con mayonesa. Entonces, sí. Hay gente que le dice que es una salsa. Por ejemplo, sí, la sabora también. Martiniano Molina, ¿no? Que es un chef internacional que, bueno... O el de la propaganda con el gordito, ¿cómo se llama? Pelado. Ay, no sé cómo se llama el pelado. Acá Daniel dice, negra, denuncia a los panchos 69 que no te ponen papas en el pancho y se fundamentan diciendo que no trabajan con papas. ¿Qué se supone? ¿Qué se supone? ¿Qué se hacen? ¿Convenio con los fabricantes de papas P y ellos no arreglaron? ¿Quién es que dice eso? Daniel. Está indignado. Está muy, muy enojado. Mi furia, perdón por usarte para canalizar mi furia por el bajón incompleto luego del recital, sé que fue a ver a Guillermina. El gitano dice. ¿Quién? No. No. Pablo, acá tenemos a Pablito Starita de Top 5. 1. Salsa de queso. 2. Mayonesa. 3. Ketchup. 4. Cheddar. En caso de que haya. 5. Parmesano y jamón, señores. ¿Por qué no te haces una tarta? Y te deja de romper las pelotas. Y te comes un pancho. Pero eso arriba del pancho va como trompada. Es un pelotudo. No, la salchicha todo me eso. La pone. No todo eso. Era ¿cuál elegís como primer salsa? Si no hay, elegís la segunda opción, la tercera. Ah. Él como primera opción elige la salsa de queso. Ahora sí. Si no hay salsa de queso, le clava la mayo. Pensé que si estaba, mayo digo, le clava que ketchup. Está haciendo una ensalada. Ah, saludos. Es la ensalada tropical de acá de la ¿cómo se llama? Del restaurante acá de Aedo. Ya, esta es primavera arriba el pancho. Le faltan los alcauciles nomás. Acá Agostina dice, es un asco, Juliana, siempre ahí tirando para abajo, el agua fiesta. Ahí está. Salsa barbacoa. Dice por acá, el negro Ciro. Bueno, y acá ya Alicia se fue al carajo que le quiere poner coco. Bueno, ya estamos. Y un pedazo de sillina tirada asado. Bueno, después seguimos con esto de las salsas, amigos. Estamos escuchando AC/DC de fondo. Vi una remera el otro día que decía AC y una foto de Emilio Dizzy. AC/DC. Muy bien. Que realmente me hizo reír mucho. El ingenio argentino. Como la de los Ramones, estaba en Ramón, ¿viste? Rondamón. Pero hay una que es de los Ramones y está. Bueno, como Mostaza Merlo, y acá lo traigo al tecla a la conversación, como Mostaza Merlo haciendo los cuernitos en esa estatua tan famosa que tiene Racing, le mandé una foto muy buena al tecla que dice qué lindo que es el hincha de Racing, que la rescaté el otro día de una obra en construcción ahí en Ramos Mejía. Qué lindo que es el hincha de Racing. Le saqué una foto y se la mandé inmediatamente. Bueno. Amigos, bueno, Scott va a tener su estatua, una más, porque ya tiene dos. Tiene una calle y tiene una estatua, pero bueno, va a tener otra en su ciudad natal, en Kirriesmuir, ahí en Escocia. Viste que él era muy escocés, andaba con las bolas al aire y su pollerita y toda esa onda. Así que bueno, los miembros de la comunidad han decidido rendirle homenaje al cantante que falleció en el año 1983 a la edad de 30 años, con la puesta en marcha de una escultura a cargo del afamado artista John McKenna, quien se encargará de diseñar una estatua en su honor. El bajista de AC/DC, Mark Evans, ha admitido que está feliz con que su amigo finalmente obtenga un tributo apropiado. En declaraciones para Classic Rock Ultimate, Evans dijo: "Es tan asombroso que Bon sea honrado de esta manera. Bon ya tenía una calle, como ya dijimos, que llevaba su nombre. En la ciudad que lo vio nacer, en Kirriesmuir, en Escocia, y ahora le van a hacer una estatua. Realmente muy merecida el homenaje que le hacen a Bon Scott. No sé, pero se lo van a hacer igual, así que si yo digo que no. Recordemos que ya hemos hablado de esto, como por ejemplo con Kurt Cobain. ¿Se acuerdan? Que había una iniciativa en Seattle, sí, en su ciudad, para ponerle un nombre a una calle de Kurt Cobain, que fue rechazado porque el tipo se suicidó. No solamente, claro, porque no es un buen ejemplo para la sociedad. Porque se suicidó y porque era además drogadicto. Cosa que no era Bon Scott. Y que tampoco se suicidó. Entonces, bueno, ahí. Pero bueno, parece que en Escocia las cosas se miden de otra manera. Y Bon Scott seguramente tenga su estatua. Con lo cual. Te vamos a estar pasando un mail dentro de poco, porque ya se están juntando cacerolas y llaves. Vos podés colaborar un día, el día. Claro. La radio recibe llaves y cacerolas y otro tipo de. Cerraduras, bueno, todo tipo de canillas. Canillas, así cambiamos las de acá del baño. Todo tipo de elemento fundible de alguna manera. Basta vos. Basta vos. Me hace falta uno para la canilla de baño. Bombillas, azúcar, yerba, ya que pedimos cosas para pero la radio. Pero pará, tanto. Pero bueno, ya que estamos mangueando cosas para la radio. Tampoco la pavada, van a pensar que somos pobres. Vamos a manguear de todo porque. Plasma de 42. Bueno, y algún día vos vas a ir a Escocia, vas a tocar la estatua de Bon Scott y vas a decir, pensar que acá, en algún lado de todo este cuerpo de Bon Scott, está mi llave. Está mi cacerola. La cacerola esa que le robaste a tu vieja. Porque obviamente se la robaste. Sí, no, obvio, no vas a donar algo si te tuyo. Dicen, es para la estatua de Bon Scott, vos vas y le robás la cacerola a tu vieja. Como nosotros íbamos cuando éramos chicos, le robábamos las cucharas del cajón de la cocina y le poníamos los autitos, claro, y jugábamos. O cuando íbamos cuando éramos chicos, bueno, ya está, le robábamos los ruleros a las viejas, el rulero más grande, le poníamos un globo y jugábamos y armábamos el matagato. Exacto. Así que bueno. Qué maldad, bueno, señores. Scott, amigos, va a tener su estatua y esto sí tiene que ver con el rock. Esto sí. Lady Gaga no tiene nada que ver con el rock para mí. Pero bueno, viste, Lady Gaga sacó otro perfume, porque no es que es el primer perfume que sacó, es el primer perfume negro, ¿sabían? Sí. Primer perfume negro, y es algo grosso. Es algo muy grosso, como diría Alexander Canigia. Esto es algo grosso. Bueno, y subió unas fotos también en ropa interior para demostrar que la belleza y los kilos de más no son conceptos que se contradicen. Pero esta es ella. Parece que sí. Esta no es Lady Gaga, a mí no me jodan. No tiene este culo Lady Gaga, chicos. Sí, es Lady Gaga, ¿eh? Y. Sí, la etapa de la revista Rolling Stone que salió en culo se lo dibujaron con el Photoshop. Dejame hinchar los huevos. La chica que tiene el tatuaje en el brazo se lo dibujó. Penny Fontellosa. Sí, sí, seguramente. Pero para mí no es ella, che. No, no, bueno, dicen que ella subió unas fotos así porque le decían que estaba gordita. Esto también es una cuestión que es bastante rechazable, ¿no? Este tema de estar de que los medios empiecen a dar manija con eso y a decir, che, vos está gorda, no está gorda, ¿no? Que sobre una persona, digamos, de alguna manera, ¿cierto? La responsabilidad de los medios en la comunicación, cómo comunican, parece que esto le cayó bastante mal a Lady Gaga, subió fotos y bueno, ahora en un sitio que se llama Little Monsters, que es donde suben, donde ella sube sus cosas, una especie de a través de su cuenta de Twitter, pone cosas ahí, y ha armado toda una movida, ¿sí? Porque, bueno, ella se ha declarado que fue en algún momento bulímica. Sí, y anoréxica. Así que, bueno, ahora está armando toda una movida para generar un desprejuicio en la gente. Y la gente va subiendo fotos a ese sitio también, a Little Monsters, ¿no? Con sus, bueno, gente que muestra su panza, otros muestran una cicatriz, otra gente muestra, bueno, diferentes cosas que muestran, ¿no? Para que la gente ya no esté tan avergonzada de su cuerpo, ¿no es cierto? Dice, sí, tengo unos kilos de más. Hay gente que sube, bueno, no está mal. Fotos de mientras no sea obesidad. Pelados, suben pelados. Bueno, vos porque te querés meter adentro del ranking, escúchame una cosa. Bueno, el otro día estaba viendo el tema este de justamente, ¿no? El programa Cuestión de Peso, ¿no? Y había un tipo, un gordito. Bueno, no un gordito, un tipo obeso, ¿no es cierto? Que pesaba 227 kilos. Había sido de alguna manera eliminado del programa. ¿Por qué? Porque viste que ellos los pesan y si no bajan lo que tienen que bajar, los eliminan del programa. Luego entran en un repechaje, una especie de repechaje. Y de alguna manera, bueno, la gente lo votó para recuperarlo, para que vuelva al programa. Mostraban toda una serie de imágenes en la cual un médico del programa pasaba toda una noche con él. Ah, mira. Entonces, bueno, el tipo, bueno, lo mostraban comiendo, cómo se alimentaba, con sus hábitos, de alguna manera. Y bueno, el tipo decía, viste, que se filmaba así a la noche, decía, voy a ir a verlo a, no sé, a tal, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A ver, porque me parece que estaba durmiendo mal y no sé qué. Entonces iban y después en el piso hablaban de sus apneas y cosas. Aparentemente le habían tomado el tiempo, el tipo había estado unos 13, 14 segundos sin respirar, una cuestión así. Entonces tenían un muñeco donde explicaban por qué el diafragma le apretaba los pulmones debido a que estaba muy gordo. Entonces ese tipo de repente quedaba sin respirar bastante tiempo. Tenía las apneas. Claro, las apneas. Bueno, no importa eso. La cosa es que el tipo, el repechaje, la gente, la bondad de la gente lo devolvió al programa. Y se fue con 170 y pico de kilos del programa. Y cuando lo volvieron a pesar, no sé cuánto tiempo después, pero la verdad que eso yo no lo sé, pesaba 220 y pico de kilos. Una cuestión de que el tipo había aumentado 50 kilos, ¿no? Digamos que esta gente queda, una vez que es usada por el programa, de alguna manera, ¿no? Una vez que es eliminada, queda liberada a su suerte esa persona. O sea, no es que todo ese proceso de todo ese kilo que había bajado. Bueno, el tipo aumentó 50 kilos de vuelta, desde que... ¿qué? Y esta persona subió 50 kilos y nadie lo controló. O sea, nadie parecía que lo estaba controlando o tenía algún tipo de contención. Acá Paloma me va a corregir. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Paloma, bienvenida en Argentina. Igual no es tu blog, quiero que lo sepas. No, ya vengo. Te voy a hacer un... Sí, sí. Quería aclarar esto. En realidad, ellos cuando salen de este reality tienen la posibilidad de seguir yendo a la clínica del doctor Corbillot, pero es si ellos quieren. Si ellos no quieren ir, no van. Claro, ellos tienen la posibilidad de ir gratis a seguir su tratamiento y bajar de todo. Salen del reality, pero pueden seguir yendo. O sea, es decisión de ellos si van o no van, pero pueden seguir yendo. Era eso, chao, los quiero. Está muy bien, pero esta persona había subido 50 kilos. Bueno, pero si ya no estaba, no formaba parte del programa, tampoco le van a hacer un seguimiento de por vida. Y bueno, porque si el tipo no tiene ganas de ir a la clínica y a la tarola, no va. Es un poco la responsabilidad que tienen ellos de continuar. Pero quedó afuera. A esta persona, ¿no es cierto? Es lo mismo que, bueno, esta semana se instauró mucho el tema de Gran Hermano y de esa la contención que pueden llegar a tener las personas cuando salen, sobre todo con lo que pasó en estos días en el programa en Perú, donde sí. Aparentemente era tipo un reality donde había que era premiada la verdad, ¿no? Entonces cuando le preguntaron a una señorita, que estaba el novio y el padre y la madre presentes, si había tenido alguna vez o cobrado dinero por tener sexo, ella dijo que sí. Bueno, aparentemente luego hay un... Sí, después de dudar, no es que dijo que sí así libremente. O sea, sí, bueno, la mina, viste, se quedó, tragó saliva y dijo, bueno, sí, muchachos, o sea... Sí, puede ser. No se hizo la canchera. No, a eso voy. La canchera, ¿no? Pero hay todo un trasfondo, ¿no? Aparentemente el dinero que cobrara en ese programa, creo que se lo iba a repartir con el exnovio, que ya era en ese momento el exnovio, que aparentemente ahora es el que la mató con otra persona, porque ella no le habría dado el dinero. Pero bueno, está en duda todo esto hoy día, está una vez más. Finalmente no va a pasar nada, porque esto ya es algo, un tema recurrente, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? La información que dan, mismo en este programa. Bueno, pero se supone que antes de entrar un Gran Hermano, antes de entrar a un programa de semejante, digamos, o sea, sabiendo que corres algún riesgo o algo, deben firmar algún contrato o algo donde dice que ellos no se deben hacer responsables de que si vos engordas 50 kilos más y estás fuera del programa, o no se hacen cargo de lo que te pueda llegar a pasar pisando la calle, digamos, fuera del canal. ¿Entendés? Algo se debe firmar y vos debés estar de acuerdo con las condiciones que hay. Sí, desde ya. Igual que la mina esta que ganó el primer Gran Hermano, que después fue a hacer juicio a Telefe. Y bueno, flaquita, ¿vos firmaste esto? Sí. ¿Vos tenés quilombo en el marulo? Andá a buscar los patos y acomodártelos vos, porque... Es relativo. Eso. Pero la mina, o sea, vos sabés a qué te expones. En el Gran Hermano te expones a un montón de cosas como mina. Si vos te cebas, mostrás el culo, las tetas, y bueno, hermana, se te cargo. Uno también se tiene que hacer cargo de sus actos. Sí, es probable. De todos modos, es relativo lo que te hagan firmar, ¿eh? Lo que te hagan firmar, cuál es la realidad de las cosas. Eso, que te hagan firmar algo no quiere decir que uno no pueda hacerle juicio de luego y que no se lo gane. O sea, no tiene nada que ver eso. No, pero el culo y las tetas la mostraste porque vos quisiste. No, está bien, bueno, pero digo, a veces te hacen firmar extensos contratos en los cuales te dicen, che, esto, no me hago cargo de esto, no me hago cargo de esto, no me hago cargo de tal o cual cosa. Igual no quiere decir, luego, no quiere decir que vos no puedas demandarlos de todos modos. No. Y que generalmente la justicia sí los haga cargo. No, lógico. Más allá de lo que vos hayas firmado. Pero para mí el programa no se puede hacer cargo de la muerte de esta mina. De hecho, el programa sigue al aire. El programa está al aire. Claro. No es que no está al aire el programa. Eso es así. La mina fue a programa porque quiso. O sea, ella podría haber dicho tranquilamente, o sea, es una estupidez, chicos. ¿Cómo vas a pensar que si fuiste prostituta decís no? Y fuiste prostituta, ¿qué pasa? ¿Que alguien se va a dar cuenta? ¿Para qué dijiste que si en la tele que sos prostituta? Claro. Bueno, por eso habían invitado al programa, el otro día no vi, no sé qué programa era. Habían invitado de justamente... De Chimento, seguro, porque acá tienen que comparar, ¿viste? El programa de Chimento habían invitado al cocinero, ¿cómo se llama? Nino Dolce. A Nino Dolce, que también tiene los patos a todos lados. Uf. Y a la chica esta que estaba en Gran Hermano, que ella había confesado que había sido prostituta. Entonces, bueno, justo le vino el caso ahí y la llevaron al programa. Y ahí facturó, bueno, un poquito esto más. Esto con Lady Gaga, un pedo que ver. Pero nosotros nos fuimos de vuelta por las ramas, porque en este programa nos vamos por las ramas. Pero también nos vamos a escuchar un tema en este programa. Vamos a cerrar el bloque porque ya nos están diciendo que redondeemos. Sí, redondeemos. Lady Gaga, vos no tenés ese culo. Así nomás. Estoy viendo la foto. Entren a la Rolling Stone y busquen a Lady Gaga. Y la revolución del cuerpo, esa foto no es de ella para mí. Bueno, cerrá el bloque. Estoy indignada. Porque tiene un lindo culo, por eso está indignada. Sí. ¿Eh? Porque no es el culo que tiene. Ahí está. Bueno, 15 años más. Un montón de gimnasio más y tenés el culo de Lady Gaga. Bueno, no, amigos, necesito el culo de Lady Gaga. Nos vamos escuchando ahí, sí, amigos, cerrando el segundo bloque de Eso No, Hell's Bells. No quiero el culo de Lady Gaga. Quiero un pancho con aderezo. We'll be right back. espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color, y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arixon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Suena cubano, suena latino. El Koala presenta su último trabajo en Argentina. El latido del campo. Escúchalo también en www.elkoalasuenalatino.com. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. ¡Eso no! La tengo sentada enfrente mío a la señora Palometa, bienvenida a la Argentina. Hola, a todos. Por suerte no tenemos a David al aire. Por suerte. Tus fans te aplauden. Sí, gracias, los quiero. A todos. Mucho. ¿Dónde está Anthony? Afuera, la dejé durmiendo. Está trabajando. Está trabajando. Ah. Ella ya sabe cómo se tiene que comportar en este lugar. Cuando yo estoy adentro, ella tiene que quedar afuera durmiendo. Muy bien. ¿Cómo sí, no tiene que molestar? Y en casa romper los auriculares. Bien. Yeah. No lo digamos. Sí. Che, ¿fuiste al cine? Fui al cine. Muy, muy recomendada la película Infancia Clandestina. Está con Natalia Oreiro, que hablaba sobre la dictadura. De una manera muy especial, porque en realidad la habla desde el lado de un niño de aproximadamente 8, 9 años, 10, ponele, entre esas tres edades, en las cuales tiene que vivir con esta familia clandestinamente, porque sus padres son montoneros, entonces están siempre en peligro. Pero él se enamora y quiere dejar de estar clandestino, dejar de tener otro nombre y ser él y irse con su mujer que ama, su niña, y a formar su vida. Obviamente no sucede porque es muy chiquito y no entiende lo que está pasando en la vida, pero es una película que está buena, habla de un momento muy difícil de nuestro país, pero le da como otro punto de vista. ¿Te atrapa? Sí, la verdad que sí. Yo aparte piel de gallina varias partes de la película. De cosas, decir, esto era así. Claro. Que a los pibes los tenían que esconder en un lugar secreto, o cada vez que escuchaban a la policía por las dudas de que pase algo. Claro. El padre siempre teniéndose que escapar de las cosas porque era buscado por la policía. Una infancia rara para un pibe de 8 o 9 años. Claro. Pero está bien hecha. Aparte, el director es como medio la historia de él, un poco. Su madre sigue desaparecida. Su hermano fue el primero en enterarse que era hijo de desaparecidos, después se enteró él. Entonces como una mezcla de su historia con un poco de ficción. Entonces también eso como que le suma un plus a la película, pero la verdad excelente. Natalia Oreiro muy bien actuando. Bien, che, y la musicalización, porque habías contado que es de Divididos. Estuvo musicalizada por Divididos, claro. En realidad lo que tiene es el tema final, es un tema de Divididos que te das mucho cuenta que es Divididos, obviamente, porque es Divididos. Pero ¿canta Moyo o está musicalizado música? No, solo la parte del final la canta Moyo y una canción que canta Natalia Oreiro, en realidad el personaje de Natalia Oreiro, que es Charo, en la película, es un tema que lo escribió él. Pero lo canta ella en la guitarra como si fuera ella la que lo creó el tema, pero para los que sabemos, sabemos que la hizo Moyo para la película. Esa bien, o sea, una película recomendada. Sí, y la otra que habíamos hablado, Ruby, la chica de mis sueños. Sí. Esta que escribía, excelente también, muy buena. Para mí le ganó más Infancia Clandestina, personalmente me gustó más. Pero también es una muy buena película entre comedia, fantasía y drama. Está buena, es una película rara, te tiene que gustar el cine raro. Más o menos. Es como tenés que estar prestando la atención y entender. Bien. Pero está muy buena también. Pero ahora tenemos otras cuatro películas nuevas que se estrenan esta semana, mañana, ya las podemos ir a empezar a ver. Antes de que empieces. Ya van tres personas que van a ver TED. ¿Y? Porque las recomendamos. Y es como que dijeron, la vendieron como muy no ustedes, no Paloma en este caso, pero como que los medios la vendieron como que la gente esperaba como estallar de risa, ¿viste? ¡Ja! Y no. No. Se ve que la inflaron un poquito. Sí, obvio. Es como ver Padre de Familia, no es que te reís todo el tiempo. Peso de saber que sí, pero igual vos ves Padre de Familia, todas esas series. Hay capítulo que no. Por eso, pero no es una serie que estás todo. No hay ninguna película, estás todo el tiempo riéndote, seamos conscientes. Tiene muy buenos momentos de risa, de que de verdad te reís mucho, y otros como de, mirá, qué bueno, qué divertido, y quizás no te cause una risa. Pero tiene momentos, gags, que sí, que te reís bastante. Pero está buena la película, si te gusta ese humor, no la vas a pasar yo mal. Yo con Top Secret me reí toda la película, por ejemplo. Bueno, acá tengo una que quizás te gusta, pero no te la voy a decir ahora. Arrancamos con la primera película, película argentina. Dale. Días de Vinilo, ya la habrán escuchado por todos lados, que le están dando masa y masa. Es del creador, el director es el creador de Todos contra Juan. Sí. Por lo que vi en el tráiler, obviamente, pues lo voy a ver mañana. Me parece que el personaje de Gastón Pauls es un poco como Juan, como que tiene un poco esa cosa, viste, que actor fallido, que va y busca, está Leonardo Sbaraglia en este caso, que hace como del, que él va y le muestra su guión y miralo y qué te parece, y no. Después una chica que le dice, de la paja, hasta la página 150, toda una mierda. Pobre tipo. Pero bueno, actúa además de Gastón Pauls, Fernando Mirás, Emilia Tías, Carolina Peleretti, entre otros. Es una comedia dramática que es la historia de Damián, Marcelo, Luciano y Facundo, que son cuatro amigos treintañeros cuya relación está atravesada por tres grandes temas: la música, la amistad y las mujeres. Como todo el mundo, digamos, ¿no? Todos ellos se enamoran y se desenamoran. Algunos con la persona indicada, otros con la equivocada. El amor comienza y acaba. Y a la vuelta de la esquina pueden comenzar nuevamente. Bien. Esto dice la sinopsis. Por lo que vi, algunas cosas aquí. El tráiler igual siempre te muestra más de lo que tienen. Yo me reí un poco en el tráiler, los dos minutos que dura. Espero poder reírme también en la película. Quizás vengo la semana que viene y te digo la verdad que nada que ver. O quizás te digo muy buena película. Pero la vas a ir a ver. Obviamente que la voy a ir a ver. Bien. Siguiente película es una película que la verdad, sinceramente, no tengo ganas de ir a ver. ¿Por qué? Porque es la número 5. Y no vi las cuatro anteriores. A ver, voy a admitir. ¿Cuál? Resident Evil. Ah, me resuena. ¿No hay un juego que se llama así también? Sí. Ah, me parece. Sí, sí. Esta es la 5, se llama La Venganza, está en 3D y en 2D. Es una película de terror, ciencia ficción y acción. A mí la verdad que no me llama, quizás porque no vi las otras cuatro películas, entonces no me incentiva. ¿Tendrán que ver? No, lo sabría no decir. No lo sabemos. La historia dice que el virus mortal T de la corporación Umbrella continúa causando estragos en la Tierra, convirtiendo a la población global en legiones de zombies. Estamos arrancando con los zombies. Ya estamos, también tenemos los huevos llenos con los zombies, chicos. La única y última esperanza de la raza humana, Alice, despierta en el centro de operaciones más clandestinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasado, mientras adentra cada vez más en el complejo. Sin un refugio seguro, Alice sigue a la casa de aquellos responsables del brote, una persecución que lleva de Tokio a New York, de Washington D.C. y Moscú, culminando en la revelación alucinante que obligará a representar todo lo que alguna vez creyó que era verdad. No sé. Ahora solamente no, muchos me van a decir, ¿cómo no viste las otra película? La verdad que bueno, este tipo de película no me gusta. No, a mí tampoco. Y mucho quizás me, ay, pero yo la estoy esperando. No me importa. Bueno, te estamos contando que se va a estrenar mañana. Te estoy contando, quizás hay algún despistado que no sabe que se estrena mañana. Bueno, te lo estoy contando. Mañana puedes ir a empezar a ver esta película. Muy mañana bien. Es más caro, obviamente, que todas las funciones. Pero, bueno, pero hay gente que ir a verla. Claro. Anda a verla, creo que 12 y pico está la primera función. No, 1 y 10 en el abasto está la primera función. Muy bien. Si tenés ganas. Siguiente película es una película noruega-alemana. Cacería Implacable. Es la historia de Roger, que es un cazatalentos noruego que vive en una maravillosa casa de campo con su esposa Diana, la bella propietaria de una galería de arte. La razón por la que él puede mantener ese estilo de vida es por su trabajo: robar obras de arte. Es un chorizo el chabón. Es un chorizo mal. En la inauguración de una galería, su esposa le presenta a Klaus Grave, quien es el propietario de una pintura muy valiosa. Roger ve que le ha llegado la oportunidad de alcanzar definitivamente la independencia económica y empieza a planear el robo del cuadro. No sé, los noruegos y los alemanes son medio raros para hacer cine. Si quieres ir a verla. No, yo no iría. Me contás después. Me contás después, claro. Sí, vemos. Y lo charlamos. Sí. Vamos a la última película que se estrena mañana, se llama La Casa de Al Lado. Con ese nombre ya te digo que es una película de terror, obviamente. Sí. Sí. La Casa de Al Lado. La Casa de Al Lado, ¿no había una película argentina que se llamaba con Peretti? ¿No? El vecino. Que hacía un agujero en la pared, ¿no? En una casa así. Esa es con... Sí, ya sé cuál me decís, pero no se llama La Casa de Al Lado. ¿Era Peretti? Sí. Ahí está. ¿Y el otro? No importa. Bueno, ya te dije que es una película de terror suspenso, La Casa de Al Lado. Obviamente el nombre ya te dice que es de terror. Sí. Es una película, una coproducción entre Canadá y Estados Unidos. Es la historia que de madre e hija, las cuales se mudan a una nueva ciudad justo al lado de una casa con un terrible pasado. Justo, la mala suerte. Al lado había un terrible pasado. ¿Cuál es el terrible pasado? Que años atrás, en un conocido incidente, una pequeña niña psicótica asesinó a sus padres. Obviamente, ¿qué va a pasar? Ah, te la dejo picando. Mientras la gente del lugar asegura que la niña desapareció después de haber cometido los asesinatos brutales, las recién llegadas inmediatamente descubren que la historia siniestra de la casa está muy lejos de haberse terminado y la hija podría llegar a formar parte de su oscuro legado. Típica película yankee donde hay niñitos psicóticos, asesinos, y con el pijama largo, el pelo largo sobre la cara, y te quieren matar y te salen del piso. O del ático. Bien, acá Agostina dice que la película argentina se llama El Hombre de Al Lado. El Hombre de Al Lado. No era el vecino. Muy bien, el hombre muy lado. Atenta. Memo, por favor. Por favor, la fuente. Bueno, pero bien. Más o menos lo pegó Memo. Era Memo, el vecino. No es lo mismo, aparte, casa que vecino. No es lo mismo casa que vecino. No, obvio. Tuvo más cerca. Vecino puede ser de frente también. Claro. No es lo mismo. Distinto. No es lo mismo. Así bien. Que estas fueron las películas. Días de venirle a la película argentina. Resident Evil 5, La Venganza en 2D y 3D, Cacería Implacable y La Casa de Al Lado. ¿Cuál vas a ir a ver? Días de Vinilo, claramente, La Casa de Al Lado, y si llego, ir a ver Resident Evil 5. No vas a llegar a verlo, no sé, porque no querés verla. Vemos, el otro día salí muy tarde del cine. ¿Estás yendo acompañada al cine, Paloma? No. ¿Compañales? No, ya tuve una charla igual por eso. Porque yo digo, si vos me avisás... A una persona le dije, si vos me avisás que querés ir a ver esa película, mientras la vayamos a ver antes del lunes, que es el día que yo tengo que dar mi crítica, vamos cuando quieras. Claro. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo quiere ir? El martes. Claro, le digo, si vos podés, me dijo, pero yo quiero ir, pero no me quiero meter en tu trabajo. Todo bien, entre si vamos jueves, viernes, sábado, ¿cuál domingo. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. ¿Acaso usted puede llegar a distraer? Es más, si querés ir el jueves, que yo entro gratis. Vamos todo. Pagamos mitad y mitad de la entrada. Te la saco yo cuando llego, que hay dos personas en la boletería. Y vamos cuando vos salís de trabajar a las 7 de la noche. Muy bien. Pero sí, ya tuvimos la charlita con el señor. Bueno, hay que arreglar entonces. Le mando un besito, quizás está escuchando, no lo sé. No lo sé, dice. No. Bueno, muy bien, Palometa, ¿eh? Entonces es el miércoles que viene, nos vas a contar cuál fuiste a ver. Sí quiero. Esa no la vas a... la de las 5, Resident Evil, no sé qué mierda, no la vas a ir a ver. Yo tampoco iría. Bueno, ¿con qué tema cerramos el bloque? Vamos a cerrar con un tema porque estoy muy contenta que esta banda va a venir por... No sé si primera vez para mí, a nuestro país. Yo dije... Me voy a morir el día que... En realidad no, me puedo morir el día que vea a The Cure y a Extremoduro en vivo. The Cure viene el año que viene, Extremoduro viene el 10 de noviembre. No te mueras. Al Teatro de Flores. Lo leí y empecé a saltar en mi casa y empecé a mandar mensajes a gente. Pues igual no conozco, salvo al Tecla, no conozco a nadie que le guste Extremoduro. Bueno, a Susana Zampallo, sí, le escribí. Viene Extremoduro el 10, vamos. Así que vamos a escuchar un tema de Extremoduro. Dale. ¿A fuego? Vamos, dale. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. El BID otorgó a la Argentina un crédito por 150 millones de dólares. Es para respaldar los esfuerzos de Argentina para reducir las muertes causadas por eventos cardiovasculares y otras enfermedades crónicas. Fue tras una reunión que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en el marco de su visita a Estados Unidos. Todavía hay discusiones, hay debates sobre el mundo que viene, que es un mundo, no sé si mejor o peor, yo espero que sea mejor del que teníamos, pero que es un mundo complejo, con aristas complejas, con muchos actores internacionales, muy multipolar, con una realidad económica complicada, que puede traer también complicaciones políticas, pero que aspiremos que, bueno, todos tengan el buen tino y la sensatez de tener la suficiente apertura mental para aceptar las diversidades y para luchar en conjunto por mayor inclusión social y mayor bienestar para todas las economías del mundo. Delitos de lesa humanidad, Jujuy. Mañana se reanudan las audiencias. El Tribunal Oral Federal de Jujuy reanudará el primer juicio de lesa humanidad en la provincia. Son juzgados 3 represores de la dictadura militar acusados de secuestros, torturas y desaparición de personas en 5 causas unificadas. También está implicado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, por la noche del apagón. Julio César Falcioni anticipó que su futuro no depende del partido con River. El entrenador de Boca manifestó que su continuidad no depende de un partido, aunque reconoció que siempre es bueno confirmar con tiempo la renovación del contrato que termina en diciembre. De todas maneras, el director técnico Ceneice aceptó que la demora forma parte de las reglas del juego. Falcioni remarcó que en su opinión, tanto él como su cuerpo técnico es reconocido en Boca por el buen trabajo que realizaron. Sudáfrica. Nuevo paro de mineros por mejoras salariales. La nueva ola de protestas alcanzó esta vez a las minas de oro de la empresa Anglo Gold Ashanti. Según informó la compañía transnacional de capitales ingleses, estadounidenses y africanos, la mayor parte de sus 35.000 trabajadores se sumaron hoy a la huelga. La semana pasada, trabajadores de una mina de platino aceptaron una oferta salarial y pusieron fin a una huelga de más de un mes, que causó pérdidas millonarias y la muerte de 34 mineros en un solo día debido a la represión policial. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero otra vez. La radio del rock independiente. 97. Tu ventana cerrada está, persianas de sal, como balas de salva que hace eco. Es tu espacio de vacío, tras pasillos inconducentes, tras un muro, tras una pared. ¿Quién podrá llegar hasta ahí? ¿Quién podrá alcanzar ese lugar tan dentro tuyo? Si tan cerrado, tan cerrado. Yo sé. sé quién puede hacer ese esfuerzo. Te presento al enano boquetero. Acá tengo al enano boquetero. Se viste con cuidado, tiene todo planeado. Trabaja con esmero y agranda el agujero. Acá ya hubo gente, se dice el enano. Y en el fondo encuentra camionero de Moldano. Con el túnel mojado avanza sin resbalar. Y cuando se hace un espacio se pone a bailar. Acá tengo al enano boquetero. Y te presento al enano boquetero. Enano. Eso no. It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. 2307 suenan los Stones. Explícame qué es esa foto. Bueno, mirá, hoy estuvieron todas las radios y todo, casi todos los medios estuvieron levantando unas frases. Que ha dicho... ¿Del enano boquetero? No, del enano boquetero no. De Alexander Canigia. Ay, qué importante. Que bueno, estuvo... diciendo de alguna manera cómo sería la mujer con la cual él podría salir. Adelantó, no saldría nunca con una groncha. Muy bien. Con una groncha no. Con una con un pobre tampoco. Con un pobre tampoco. Con, bueno, la persona tendría que ser flaca, gordas no le gustan. Le tendría que importar el lujo, las grandes marcas. Tendría que ser una onda Charlotte, mi hermana, dijo. Así que, bueno, es chica, un insecto. Las chicas que quieran, las chicas que quieran de alguna manera calificar para salir con este chico, Alexander Canigia, bueno. Si tienen plata, contáctense con él. Contáctense con la madre, quizás, porque sería la... ¡Ay! ¿Cómo será esa mina como la representante? Tendrá que fumártela, ¿eh? Y, viste, debe ser complicada la vieja. 19 años tiene el pibito, así que, bueno, las que quieran pueden anotarse en la lista de espera. Bueno, pibito pelotudo para mí. Bueno, estamos escuchando a los Stones porque realmente lo que le pasó a Ron Wood... ¡Qué guacha! ¡Qué yegua! ¡Qué yegua! Si vos estuvieras en tu poder, ¿no? ¿Qué te puede llegar a hacer como para que llegues a hacer eso? Algo muy importante de un músico importante. O, por ejemplo, saliste con Lady Gaga. Sí. Ponele. Y tenés cosas de ellos que quedaron en tu casa. Sí. ¿Vos las subastás? Obvio. ¿De verdad? Obvio. Es una estrella. Cuando se muera va a valer más. Bueno, pero cuando se muera Ron Wood... Es muy probable que la mujer también esté muerta, ¿no? ¿Por qué? Pero escúchame una cosa, si el inodoro de Lennon, donde apoyaba el Upite, se subastó no sé cuántos millones, el inodoro donde cagaba Ron Wood también se puede subastar. Pero no lo subastó la mujer. Bueno, no importa. De John Lennon. Bueno, pero... En este caso. Porque parece ser que la ex de Ron Wood, estamos hablando del guitarrista de los Rolling Stones, para quien no lo conoce, hizo una guachada, va a rematar parte de los recuerdos más preciados que él tiene como guitarrista, como por ejemplo guitarras pintadas. Ropa. Ropa, pero ropa característica de los músicos. Exacto. O sea, ropa de los Rolling Stones, no es ropa de él. Pases de backstage, cuadros de grandes figuras, porque Ron Wood pinta cuadros también. Sí, también, es artista plástico. Es artista plástico, hace radio, hace muchas cosas, todo lo que es la rama del artista, de todo lo que es arte, lo tiene recontra bien el chabón. Y parece que se calentaron, porque, o sea, la subasta va a ser el 27 de octubre en Beverly Hills, pero no pueden subastar, ropa de los Rolling Stones. Bueno, la empresa Rolling Stone, digamos, como tal, los Rolling Stones, se ha manifestado con una carta abierta en la cual dice, bueno, estos elementos que están por ser subastados pertenecen a los Rolling Stones y no pueden ser subastados porque tienen un dueño realmente que es justamente Rolling Stones, Sociedad Anónima, ¿no? Como podríamos decir. La mina tiene cuadros de Keith Richards, de Eric Clapton. Claro. Va a subastar todo eso. Yo me lo quedo. Cuando se mueran todos, porque para mí se van a morir primero ellos que antes que ella, por la vida, ¿no? Que llevan de excesos y toda la pelota. Dios quiere que no. Bueno, no sabemos. Pero ella, no, ella ¿qué no vida, creo. ¿Qué vida lleva ella? Si tuviera un gramo de cerebro no lo subastaría. Yo no lo haría. Bueno, abre un museo y cobra la entrada de última, curro con eso, ¿viste? Aparentemente ella está un poquito dolida también porque Ron Wood había sido infiel. ¿Con la pendeja que está ahora? Claro, entonces esa relación extramatrimonial que él tenía... Rencor. Eso se llama rencor. Esto se llama rencor. Mal. Por eso, bueno, eso es un poco de lo que habla de lo que habla Ron Wood, ¿no es cierto? Decir, che, bueno, pero pará, o sea, quedaste un poquito enojada, un poquito calentita... Y me estás vendiendo las cosas, sería de una manera. La última, tirame las al medio de la calle, como haría cualquier mujer despechada, ¿no? Me ha sido que tirar, si yo hubiera estado con Ron Wood, ni en pedo tiro a la calle una guitarra que pintó él. Ni loca. No, de ¿eh? Ningún artista. No sé si la pintó él. Sería como tirar a la calle la guitarra de León Gieco, esa guitarra dibujada que tiene. ¿No? Yo la tuve en la mano, esa guitarra, la guitarra de León. Bien. ¿Te sentiste León? No. No. No, la vi ahí y la agarré, nada más. Pero bueno, no sé, yo no podría subastar algo de un artista que me gusta. Ojo, tal vez la mina no le gustaba lo que hacía Ron Wood. No, bueno, no creo que no le guste. En algún momento debe haber sido un poco groupie de los Rolling Stones. Solamente le gusta lo que hacía Ron Wood, o por lo menos le gustaba que su marido sea un Rolling Stone. De alguna manera, eso fue quizás sentirse que estaba fuera de eso. La llevó a estar enojada con nuestro guitarrista Ronnie. Sí, bueno, igual que los fans. Hay fans que se enojan con las bandas o con los artistas. Y tal vez tienen cosas de los artistas. Y chavo a la basura. Claro, pero esta no, esta lo va a vender. Esta lo va a vender, claro, pero suele pasar eso. Exacto. Exacto. Tenemos en línea a una chica que no está bien de la cabeza. No. Porque junta cosas justamente de una banda, es fan de una banda. Y ya que estamos, le vamos a preguntar si ella subastaría o tiraría en alguno de los casos de que la banda tal vez la defraudara. Tenemos a Alicia en línea. ¿Qué haces, Ali? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estabas haciendo? Nada, escuchándolos ustedes. Bueno, después te pasamos un par de billetes por lo que dijiste. Tomando mate, ¿qué estás haciendo? ¿Nada? No, pues recién terminé de comer, así que... ¿Qué morfaste? Pollo con arroz. Y quesito arriba estaba... Una bomba. Bien, para la gente que nos escucha, estamos hablando con Alicia de La Ferrere. Che, Ali, escuchame una cosa. Sí. Nosotros sabemos que vos juntás cosas de Guillermina. Sí. Y que tenés como un lugar donde tenés todas las cosas guardadas, ¿puede ser? Una caja. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, contanos lo que tenés y si la subastarías. Si igual, no sé si había mucha gente que la compraría, pero si en algún momento la banda te defraudaría, ¿la tirarías, la caja? ¿Qué harías? Considerando la posibilidad de que me defraude... Y capaz que hago en magia vudú, ¿viste? Ya no sé. Esta es peligrosa, boludo. Claro, yo no la subasto, la hago mierda. Claro, no, es peligrosa, es peor que la ex de Ron Wood, entonces. ¿Qué sería en este caso un fraude para vos, Alicia? ¿Que la banda haga qué, por ejemplo? Vamos anotando lo que no hay que hacer, anota. Pero no sé qué sería que me defraude, no creo que tengan una manera de defraudarme. No se me ocurre. Okay. Bueno, sé creativo, Alicia, estás al aire en una radio comunitaria. Empiezan a hacer pop, tipo Tambiónica. Claro, no, puede ser. Eso sería estar todo bien. Igual en primer momento iría a la puerta de la casa y le diría, escúchame, una cosita. ¿Qué mierda te pasa? Qué boca sucia está, piba. Alicia, lo de la izada de la bandera queremos hablar un poquito también, ¿no? Ah, sí, sí. Porque realmente han profanado un lugar... ¿Cómo profanado? Enaltecimos un lugar. El mástil es, de alguna manera, para izar la bandera argentina. Le dimos gloria a ese lugar. No para izar una bandera de Guillermina. Le dimos el placer de conocer Guillermina. ¿Qué más quieren? Escuchame, ¿alguien responsable había ahí que les dijo algo en algún momento o no? No había nadie. Pasamos, estábamos pasando con la bandera, vimos el museo, el mástil vacío y nos mandamos. ¿Eso fue en Lincoln? Sí. ¿El museo de qué era? No me acuerdo. Algo municipal era. Sí, algo así era. Mm. Porque igual estaba cerrado, o sea, no... Pero pasamos, estaba el lugar cerrado, pero el mástil vacío y lo usurpamos. Algo debería decir, ¿museo de qué? ¿Museo de tapitas de gaseosa? ¿Museo de qué? Bueno, esperá que lo estoy buscando. No me acuerdo. Esperá que lo voy buscando mientras. En sí, alguna pero... foto capaz que aparece el cartel de la puerta. Sí, sí, no, pues estoy buscando directamente el video donde se ve que está iniciando. Está bueno, no vas a decir que no estuvo bueno. Sí, igual, escúchame. Auténticos Boy Scouts. ¿Quién es el izador? ¿Es Gaby? Sí, Gabriel. Gabriel y Adrián. Y Adrián. Adrián es el escolta, digamos. Sí. ¿Y por qué Gabriel fue a la bandera? ¿Por qué Gabriel es el abanderado en este caso? Porque si no se pone rompehuevo y rompe las pelotas. No, pero digo, ¿lo merecía él eso? ¿Lo merecía de alguna manera? Claro, porque de última, Gabriel y Adrián son los coordinadores del grupo. Nah. Que vamos a todos lados porque ellos saben dónde es. Así que ellos merecían el honor de izar la bandera. Pero no, entonces tienen el título de GPS, discúlpame. No, son los jefes de la tribu. Son los jefes de la tribu, no te lo puedo creer. Claro. Si somos una nacionalidad aparte, porque tenemos una bandera aparte, ellos serían los presidentes de la nación. mirá lo que pasa que está hablando esta piba. A mí me da cosa, presidente de la nación, cuando se hizo una bandera, se canta generalmente un himno. Sí. O algo. Sí. ¿Cantaron algo? Sí. ¿Jugaron el pato de nieto alrededor del mástil? ¿Qué es lo que hicieron? Cantamos. ¿Qué cantaron? No me acuerdo si era el impulso humano o... Vos sos Dios. Los chicos empezaron a cantar Vos sos Dios. Vos sos Dios. Y lo seguimos todo después. Bien. La bandera la izaron en el Museo Histórico Municipal Sala Arturo M. Sí. Juárez, no sé qué, porque justo me tapa un palo. Jaureche. Y... Bueno, espera, porque Memo se está golpeando la frente. Disculpame, ¿qué pasa, Memo? ¿Nada? Ah, bueno, no, pensé que te había picado un mosquito. Y están izando la bandera. Bueno, justamente ahora no me carga el video, porque no podía leer bien el cartel. Pero si pueden, búsquenlo, porque está bueno el video. No se escucha cantando, por eso te pregunté. Uh-huh. No, porque estaban cantando los chicos y estaban medio alejados. Pero era Vos sos Dios. Bueno, ¿la puedes cantar un poquito entonces? Sí, Sí, dice. Te la canté el viernes, el domingo no te la canté. El 6 la cantamos de vuelta, si querés. Pero no, ahora no. No, ahora no. Ahora no, ok. O sea, tengo la voz hecha mierda todavía. Claro, esta piba sigue a Guillermina a todos lados junto con otra manda de sátrapas que hicieron. El fin de semana estuvieron en Auditorio Este y agarraron la ruta, ¿qué día? El sábado a las 2 de la tarde me pasaron a buscar por Liniers y ya agarramos la ruta. ¿Ahora ustedes duermen en algún momento? Yo fui sin dormir. No, ellos durmieron un ratito. Yo no puedo estar todo el fin de semana sin dormir. Pasa que yo de Auditorio Este fui a ver a Brancaleone. ¿A Ramos? Claro. Hay un par que hicieron eso, ¿no? Sí. Fuimos un par. Llegué a mi casa como a las 7 de la mañana. ¡Oh! Y me puse a amasar tortas fritas para el viaje. Ah, la. Que no dormí. ¿Dónde dormiste? ¿En el auto? ¿Dónde dormís? En el auto, claro, en el viaje. No, está mal de la cabeza. ¿Cómo estuvo Brancaleone? Buenísimo. Pero Brancaleone está buenísimo siempre. Claro. Es una cosa de loco. No se puede creer lo que hacen esos tipos. Te lo tocan en Trastienda, lo tocan en Santana o en el patio de tu casa y la rompen. Claro. ¿Y el show del auditorio qué te pareció? Muy bueno, aparte porque la novedad. Yo al principio estaba dando vueltas en redondo, viéndolo de todos los costados. Sí. Redondo, te mareaste, Alicia. Re hincha pelota, la mira corriendo a la gente. Pero estuvo muy bueno, ¿no? Mucha gente. Se encontraron muchos guillermineros que no iban hace bastante, por lo que tengo entendido. Sí. Así que eso estaba bueno. Vi caras que hace mucho no veía en los recitales. Pero está bueno que se hayan reencontrado todos. Y pasa que Auditorio convoca. Y sí. No, convoca el escenario, todo lo que es una apuesta, la presentación del video, son muchas cosas. Convoca la banda. Bueno. A ver. Ella es fanática mal de Guillermina, pero bueno. Bueno, Ari, gracias por habernos llamado, por compartir este momento con nosotros. Quería compartir lo que fue el fin de semana. Que aparte fue un fin de semana largo completamente guillerminero, porque lo arrancamos el viernes y terminamos el lunes a la madrugada. Dios mío. No, empezó estos pibes, y terminó. Estos pibes están mal. Me imagino que no querés escuchar un tema de Guillermina ni en pedo. ¿Cómo que no? ¿Me lo pasás? No. Acá el que manda la consola ya sabemos quién es. Es Memo. ¿Memo? ¿Y si Memo, acá te pregunta la piba si querés pasar un tema de Guillermina. Y Memo dice que sí. ¿Qué tema querés? Rápido. Pásame Vos sos Dios. ¿Vos sos Dios? ¿La tenemos? Bueno, te vamos a dedicar el tema Vos sos Dios de Guillermina, entonces. Ahí está. Bueno, gracias por llamar, Ali. No, te mandamos un beso grande. Chau. Chau. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Guillermina que eligió Alicia, la izadora de bandera de Guillermina en el Museo Municipal de Huanchancain. En realidad, Alicia es la hacedora de la bandera. Sí. Junto con nosotros, Atorrantes, y el izador de la bandera fue Gabriel y Adrián, que no sé cómo fueron a la bandera. Deben de haber aprovechado, en realidad, los dos para ir a la bandera y ser escolta, porque en su puta vida deben de haber ido a la bandera. Pero bueno, como esta bandera sí la hicieron ellos, bueno, fueron a la bandera, no les quedó otra. A la señorita directora de nombrarlos, que debe ser Amparo, ¿no? La directora del colegio debe ser Amparo, supongo. Sí, no sé, habría que preguntarle los puestos que tienen. ¿Alicia será una preceptora? ¿Qué es? Alicia es, sí, puede ser preceptora. Tiene pinta de preceptora. Tiene pinta de preceptora. Que los cubre, ¿viste? Llegué tarde, no importa, pasa. Sí, preceptora, ¿no? Buena onda. Bueno, vamos a dedicarle el tema de Guillermina, entonces vamos a escuchar Vos sos Dios. Personalidad de una vida tan perfecta, esquivando nuestra mediocridad. Y yo sé que te ocultan, que no sepas, a nadie conviene, que no necesites más de lo que eres. Vos sos Dios, sos el hoy, la razón. Gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. Porcelano soy y qué. El Koala. Escuchalo aquí y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a todo Latinoamérica, a todo el mundo. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Saludos a Néstor, nuestro photoshopeador oficial, el cual está tirado en la cama con una terrible, terrible gripe. Las van cayendo de a poco. Algunos ya tuvimos la gripe, otros vienen teniendo la hora y otros la tendrán dentro de poco. Este cambio de clima, esta cosa el fin de semana frío, largo. Calor, de frío, calor, que un día tenés 20 grados, al otro día te asomás el culo así, todo desabrigado a la calle y hace 6 grados. Y te enfermás y estas cosas que, bueno, que pasan. Pero te puedes porque anda callejeando a la noche. Este anda callejeando entangado. Estuvo en entonces, el auditorio este. Claro, lo vi en el auditorio a Néstor. Sacó unas lindas fotos. Dando vueltas ahí para Ciudad Rota, supongo, no sé, sacando fotos. Así que no pude hablar con él todavía, esperaba verlo hoy aquí. No, me está en la cama, se siente muy mal, está realmente. Enfermo. Queremos mandarle un saludo a todos los relaciones públicas, entre ellos al Tecla, que es un tipo de relación pública. Es un chori, sí, un chori, tráeme. No, perdona, Tecla, no, vos no, un chori, que quiere un chori. Son todos medio chori, ¿no? Las relaciones públicas, porque sí. La mayoría se formó en Crash. La mayoría de todas las relaciones públicas de acá de zona oeste salieron de Crash. ¿O no? Y Juan de los Palotes, supongo. Más de ahí no creo que haya pasado en relaciones públicas de acá de la zona. Pero bueno, nada, es el día de las relaciones públicas, así que mandamos un saludo. Muy importante las relaciones públicas. Sobre todo para no llegar a cagarse a trompadas como Catupecu Macho ya en Corrientes, ¿no? Que por no tener relaciones públicas quizás se hubiese evitado ese problema. El sonidista. Se agarraron bien a trompadas. Pero bueno, nada. Che, estamos escuchando a Iggy Pop de fondo, ¿eh? Iggy Pop y los Stooges. Porque aparentemente tendrían nuevo material, tendrían nuevo disco, La Iguana, sacaría un nuevo material. ¿Nos vas a contar un poquito? No nos vas a contar un poquito nada, entonces. Bueno, la cosa es que habló Mike Watt, que es el bajista de Iggy Pop and the Stooges. Parece que han creado unos 9, 10 canciones nuevas es que le dieron unas bases a Iggy Pop para que le ponga las letras. Así que bueno, dentro de poco tiempo, si tenemos suerte, y habría nuevo material de esta banda legendaria de punk, esta banda creadora de punk. No tiene ningún plazo todavía, pero bueno, la expectativa ya está creada. Y bueno, esta banda ha venido aquí muchas veces, Iggy Pop ha tocado aquí. Yo no lo pude ver en vivo, ¿vos? ¿Quién era que dijimos que había abierto unos recitales de Iggy Pop que no tenían nada que ver? Las pelotas, ¿no eran? No, el Pelado Cordera. El Pelado Cordera. Europa, que le estuvo abriendo unos shows a Iggy Pop. Cualquiera. Sí, bueno, no importa. Es este. ¿De qué le sirve al chabón? Escuchame, con la mierda de música que hace. La gente que lo va a ver a Iggy Pop lo apedrea. ¿Y a Iggy Pop? ¿Y a Iggitus? No, no está Iggitus. Yo digo Iggy Pop porque me gusta decirle Iggy. Está muy bien. Le voy a decir siempre Iggy Pop. ¿No te gusta? Mira, por otro lado. El Pelado Cordera le abría unos shows allá en España a Iggy Pop en algún festival que ahora no recordamos cuál es. Pero bueno, la cuestión es que en La Iguana seguramente tengamos un disco nuevo próximamente. Así que lo esperamos con mucho ansia. Eddie Vedder también es noticia aquí en este bloque de Eso No. ¿Por qué, Juli? Porque ayudó a Obama. Es un tipo que ayuda, chicos. Uh-huh. Es un tipo que ayuda. Las elecciones presidenciales estadounidenses no se viven solamente en el ámbito político, sino que en el ámbito de la música también, ¿viste? Porque acá, cuando los músicos van y están en actos políticos, se los señala con el dedo. Pero sé que en Estados Unidos es distinto. Caso de La Mancha de Rolando, ¿no? Que es una banda que quedó muy pegada con el quedó gobierno. Como banda acá. Claro. Que de hecho, canciones de La Mancha de Rolando suenan en los discursos de Cristina. Cuando uno va a los, claro, vas a los discursos de Cristina, suena La Mancha, ¿eh? Ah, de la ciudad, y todas esas cuestiones, ¿no? Pero Arriba Morocha también la usaron en un momento. Avanti Morocha de Los Caballeros de la Quema también. A pesar de que Iván Noble es un tipo que no ha hablado muy bien del gobierno, ¿eh? Realmente muchas veces estaba un poco enfrentado con el gobierno, ¿no, Cristina? Pero en la última etapa, a pesar de no estar muy en contra, muy cercano al gobierno, salió a bancar la parada diciendo que esto de todos modos no se trata de una dictadura, ¿eh? Que dictadura es otra cosa. Muchos artistas han salido artistas y tipos del medio han salido a diferenciar esta cosa, ¿no? Cuando se quiso desde TN y otros medios, por ahí, bueno, a raíz de la marcha que hubo hace poco en Plaza de Mayo. Sí. Bueno, Flor de Quilombo se armó. Sí, manifestar que en realidad, si bien había cosas en las cuales no estaban de acuerdo, de todos modos no se trataba de una dictadura, que eso era otra cosa. Bien, bueno, pero en este caso el cantante de Pearl Jam ayudó al actual presidente de los Estados Unidos a juntar nada más ni nada menos que $1,700,000. Un palo 700 para financiar su campaña de reelección. Uh-huh. El tipo lo ayuda a levantar los dólares en pala mecánica. Exacto, en un show que fue especialmente para recaudar fondos, sí. En el cual la entrada, mirá vos, la entrada, hay uno que se quejan, ¿eh? La entrada vale 30, 40 mangos, 50 mangos la entradita. Viejo, están cobrando. ¡50 mangos! ¿Sabes cuánto estaba la entrada para este show de Eddie Vedder? ¿Cuánto estaba? Decime el número. $200. ¿Paloma? $500. ¿500? No sé. Ponele $400. $400, $20,000 valía la entrada. ¿$20,000? ¿Cuánto querés? ¿Cómo no querés tener un palo? $20,000 valía la entrada para ir a ver a Eddie Vedder, ¿eh? Por eso juntó un palo 700, muchachos. Por favor. Claro, a los más, bueno, seguramente a empresarios, grupos de empresarios. Esto es como cuando, ¿viste? Cuando los clubes presentan la camiseta o juntan dinero, ¿viste? Que el tenedor vale 2 lucas, 10 lucas, 5 lucas, ¿viste? Que dicen, bueno, es imposible, ¿qué no van a dar de comer? ¿Viste? ¿Y cuánto habrá cobrado Eddie? No creo, no, todos para donárselo al presidente Obama. Que le falta, ¿no? A su reelección. ¿Eh? No sé, son cosas que nunca lo vamos a saber, gente, porque en realidad no lo vamos a saber. Pero bueno, tocó varios de sus clásicos y dedicó varios minutos a contar su propia experiencia de vida y le contó a los presidentes anécdotas de su juventud. Exacto, él dijo que, entre otras cosas, nunca pudo ir a la universidad. Nunca pudo ir a la universidad porque no tenía dinero para ir a la universidad. Que en uno de esos, en unos planes tipo plan trabajar, él pudo encontrar su primer trabajo, estos planes tipo así, pero de Estados Unidos. Claro. Y ahí recién se pudo comprar sus primeros instrumentos, micrófono y todas esas cosas. Así que de alguna manera estaba muy agradecido al gobierno americano por haberle dado esa posibilidad. Bueno, 20 mil dólares la entrada, una ganga. Una ganga, seguramente cuando vengan ahora, Pearl Jam no va a estar 20 mil dólares la entrada, así que no te asustes, seguramente va a estar un poco más barata. Un poco. Quizás 700 pesos, 800 pesos, 800 pesos. Sí, puede ser. Puede ser, escúchame. Sí. Si el Lash cobró 700 para tocar el Vorterix. Por eso. Porque Pearl Jam no puede cobrar 700. Ahí está, seguramente en la cancha de Vélez o el Estadio Único, ahí están todavía decidiendo en dónde va a ser el recital, la nueva visita de Pearl Jam a Argentina. Así que andás juntando, quizás tengas que juntar 20 lucas, no sabemos. Porque quizás apoye la reelección de Cristina. Pero eso fue porque, bueno... Apoye la reelección de Cristina de Diveder. Esta es la cosa de la reelección de Cristina. Esto que el gobierno ahora está intentando y que los medios están intentando de que no. Bueno, capaz de ir y dice, che, mirá, voy a apoyar a Cristina. Entonces ahí estamos cagados, porque directamente hay que juntar 20 mil dólares. ¿De dónde mierda lo vamos a sacar? No sé. Yo seguramente me quedé. No lo va a ver ni ella, lo va a ver. No, ni ella. No olvídate. Ni ella. Pero bueno. Bueno, muchos músicos apoyan a lo que son las elecciones presidenciales estadounidenses. Pero acá, lógicamente, las entradas no salen ni cuestan eso, por suerte. Así que vamos a escuchar y cerrar el bloque con un tema de Pearl Jam, querido Memo. Un tema que seguramente cuando lo escuche Alicia va a saltar de donde esté sentada. Eso. Porque le gusta. El video está muy bueno. Si no lo pudieron ver nunca, búsquenlo en YouTube y lo pueden ver. Y el tema realmente explota. Vamos a escuchar Do The Evolution. I'm FM Freeway 97. Recomienda. Los mediodías de la Freeway tienen rock, tienen rock. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Claro que sí. El noticiero de rock de la Freeway. No sabía que ese Andrés. Agenda. Entrevista. Claro que sí. Con la conducción de Javier Clerici. Lunes a viernes, de 11 a 13. Claro que sí. Por Freeway. 97. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Si haces la cuenta de un palo $700,000 dividido $20,000 que salió en la entrada para ver a Eddie Vedder, que no sabemos si fue con su maldito charango con el ukulele, te da 90. 90 personitas pagaron y vieron el show de del chabón. Por favor. ¿Pero habrán sido 90 personas porque entraban 90 personas? ¿O porque 90 personas solamente pueden pagar $20,000 esa entrada? No. Se tiene que dar una serie de circunstancias en las cuales, bueno, 90 personas que le guste Eddie Vedder quieran pagar $20,000. Y que además sean partidarios de Obama, con lo cual hay varios universos que se cruzan. Y esos universos es como, viste, cuando vas achicando la búsqueda, que dice, bueno, como en Google o eso, sí. Vos vas achicando la búsqueda, viste. Si no, foto que sea paisada. Que sea grande y que sea en color. Bueno, te pone ahí, te manda. Claro, te búsqueda. Vas achicando. Entonces, sí, es bueno, tipo, que puedan pagar $20,000, que le guste vivir y que además quieran que Obama vuelva a ganar. Claro, eso es un da, filtro heavy. Eso son 90 personas. Bueno, acá haciendo cuentas a nuestro señor Néstor Yáñez desde la cama con su gripe. Directo para eso no. Bueno, estamos escuchando a Aerosmith. Desde la cama Néstor puede igualmente manejar el Photoshop, ¿eh? Sí, pero no está haciendo un choto, se está rascando ahí, no sé qué está haciendo. Bueno, no, no sé. Así nomás. Bueno, estamos escuchando a los Smith, ¿por qué, Mavito? Le quiero decir a Néstor que no va a cobrar el día, eso que lo tenga muy claro. Ah, lógico, ¿no? Si se está rascando en la cama. Exacto. Bueno, vieron que tiene una serie de los Smith, parecida a la que tenían los Osborne, pero nada más que esto no es la familia, sino que son ellos mismos. Sí. ¿Se acuerdan de los Osborne, o no? Y bueno, aquí salen ellos contando que me causa mucha gracia porque me acuerdo de la cara de Ozzy mirando el sorete de los perros en el medio del comedor. Sí. Es algo que no lo puedo. Va, no importa. Perdón. Parecida a la de los Osborne fue la de. La de Kiss también. La de Simmons. Sí. La de Jane Simmons que también tuvo una serie así, un reality familiar. Bueno, esto se llama The Making of Music from Another Dimension. Que es más o menos una cosa así como el backstage de cómo grabaron el disco, de estudio, el último disco, Aerosmith, y cuentan un poquito, bueno, anécdotas y cómo compusieron el disco, cómo fueron de alguna manera haciéndolo. Es como un documental, tampoco. Es como un documental que va cayendo en partes, en entregas, claro. De alguna manera, hasta la salida del disco. Bueno, discúlpame, eso lo hizo Carajo, justamente que pasamos un tema, el primer tema que pasamos fue de Carajo, con su último disco, El Mar de las Almas. También subieron a su canal de YouTube, parte por parte, cómo iban las grabaciones, cómo iban quedando las mezclas, así bien, digamos, entre casa. Pero también lo hicieron ellos. Exacto. Bueno, también lo hizo Foo Fighters, ¿no es claro. cierto? Con su nuevo, pero sacaron el documental entero, no fue en cuotas. Claro, y fue luego del disco, si no me equivoco. Esto es, de alguna manera te vamos mostrando cómo vamos haciendo el disco, cómo lo hicimos, y luego te damos el material terminado, sí. ¿Cierto? Bueno, recordemos el nuevo disco de Aerosmith, es Music from Another Dimension. Sí. Esto, justamente el documental se llama The Making of. De lo mismo, ¿cierto? De alguna manera, bueno, en este caso, en esta segunda entrega, el baterista Joey Kramer cuenta cómo fue el proceso de escritura y composición que usó el grupo para este 15º álbum de estudio, una larga carrera la que ya tiene Aerosmith. El otro día estábamos escuchando un poquito el primer disco de Aerosmith, justamente Aerosmith, Es cierto que ¿por qué lo escuchábamos ese disco? Porque estábamos escuchando la versión de Dream On. Ah, Dream On, estábamos escuchando. Qué justamente pedazo de himno, ¿no? Ahí qué está. Pedazo de tema. Estábamos escuchando justamente ese disco. Pero porque teníamos la duda de que si era Steve Taylor versión. O no era Steve Taylor el que canta. Si uno está del otro lado y sabe. Ahí está, esta es la versión original. Pero no parece él. Salvo cuando grita al final. Cuando grita al final, sí. Para ya decís, nah, sí, es Steven Taylor. Pero ahora vamos a escuchar un pedacito y te vas a dar cuenta que no es el chabón. Decís, nah, ¿quién es? A ver. Dave Matthews. Dave Matthews, no. En el 70, Dave Matthews. ¡Bah! Estaba, ¿sabes qué? Jugando con el triciclo, en el patio de la casa. Está jugando a la bolita. Claro. Pero tiene la voz muy cambiada. Mira, escucha. Tipo fue lo primero que preguntó la ignoranta que escuchó siempre en la vida. Escuché una versión en vivo con orquesta. Peor, viste, es como que, claro, está como más inflado. Igual es un temazo, viste. No. ¿Sabes que si buscas en YouTube Dream On, en algunos lugares aparece como Led Zeppelin? Dream On, Led Zeppelin. ¿Sí? Hay gente que no le cabía la ficha de que era Aerosmith, no Led Zeppelin. O por ahí hay alguna versión en la cual Robert Plant estuvo invitado. No, y porque al final gritan bastante. No, o sea, da para pegar si un poquito. Si hay alguno del otro lado, Robert fanático Dan, de Aerosmith o de Led Zeppelin, que nos pueda decir realmente qué es lo que pasó, qué carajo pasó en este tema, nos gustaría que nos diga, ¿no? Bueno, tal vez era muy joven. Para mí no, es Steve Taylor, no es otro, pero bueno. No sé, yo me sigo preguntando quién es este tipo para que canta al principio. Habría que encontrar el disco original de esto. ¿Pero qué van a dejar cantar a todo el invitado y gritar al final? Dale, Steven, ponele. No, para mí canta él. Canta él y canta. Si hay otra voz, canta un invitado en este tema, pero hay parte donde canta. El falsete del final es de él. Sí. Es cuando un, se va para arriba es de él. Claro, es clásico. Es un tono clásico de Steve Taylor, ¿no? La suciedad en la voz y cuando pega el gritito con falsete, sí, es buenísimo. Él solo lo puede hacer. Sí. Bueno, también sacado, ¿no?, de Robert Plant. De alguna u otra manera, tal vez está influenciado por él. Pero no sé, yo insisto que para mí no es él. Un tipo muy extraño. Me este, siento, ¿no?, ignorante, pero para mí no es. Un tipo muy extraño. No es ni hombre ni mujer, no se sabe mucho. Ahora, vos fíjate. Un híbrido ahí en el medio que no se sabe mucho. La última foto de prensa que hay se está lamiendo un dedo y está con el otro que te lo quiere meter en el culo. O sea. Escuché el falsete, a ver. Ah, no, no va acá, da otra vuelta. Me cagó, se equivocó. Bueno, sí, tipo raro. Un tipo con cirugías. Sí. Pero está bueno igual. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué me está diciendo? Sí, llama la atención. A mí me llama la atención como tipo. Ser. Pero debe ser por cómo se mueve arriba el escenario. ¿Qué sé yo? Ahí va, escucha. Ahí está él. No sé, acá Gastón nos dice, cada vez que escucho este tema me pasa lo mismo. Digo, este no es Steven para mí. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. No sabemos. Bienvenido al club y lo que les pasa lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, no sabemos. Una gran canción que contiene nada más ni nada menos que el álbum debut de Aerosmith. Qué buen tema, ¿no? Para debutar. Eminem le hizo una versión a esta canción que no se llama Dream On, tiene otro nombre. Se llama Ay, no me acuerdo. No. Ahora vamos a descularlo esto. Néstor, dale. Rápidamente. Néstor, búscame. Pobre Néstor, está tirado en la cama buscando las cosas. Che, acá nos tiran más data de lo de Eddie Vedder que no lo pueden creer. Tocó cuatro temitas nada más, chicos. Sing for a Moment se llama. Ahí está. Sing for the Moment. Porque saca el nombre del estribillo. Sing for the Moment. Ahí está. Bueno, sí. Un temazo de Aerosmith. Pero bueno, ahora vamos a tener que esperar hasta el 6 de noviembre para escuchar Music for Another Dimension, lo nuevo de Aerosmith. Falta. Bueno, cuando lo tengamos, lo vamos a pasar, vamos a picarlo un poquito el disco. Esperemos que tenga las... Bueno, igual ya conocemos una típica balada de Aerosmith. De hecho, sacaron el video, lo pusimos en nuestro blog. Y la balada muy Aerosmith. Muy Aerosmith, lo escuchás y decís, sí. Por más que no lo cante él, es Aerosmith. Ahí la tenés. Mirá vos. Hablaba del padre, ¿no? ¿Este tema? Habla del padre. Habla del padre, sí. Un poco. De Stevie Taylor, ¿no? En realidad habla un poco del paso del tiempo y eso, y se le dedica al padre, ¿no? Cantemos por el... Por eso dice, canta por el hoy, por el moment. Sing for the moment, sería, cantemos por el hoy. Porque mañana quizás el buen señor nos pueda llevar. Eso es lo que dice el estribillo, básicamente. ¿Quién es el buen señor? Dios. El Good Lord. El Good Lord, dice la canción, ¿no? Es bueno. Y pero si me parto mal, me manda al infierno. Bueno, no, pero se ve bueno. Que... No me puede castigar alguien que es bueno, ¿no? Se ve que tan malo no debe ser porque hay gente que todavía está acá. ¿A qué tenés? Tema más arengado, ¿no? Como que todo con el bracito arriba cantando así, pim. ¡Hey! ¡Hey! Bajando la manita, la palma de la mano. Ahí está. ¿Vino Eminem alguna vez acá? Ah, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, acá Néstor nos tira data que el tema fue grabado para festejar los primeros años de MTV. Estamos hablando de Dream On, que es el tema que después estuvo circulando con la orquesta. Que si ustedes lo buscan en YouTube lo van a ver, hay una orquesta tocándolo. La verdad que para mí es la mejor versión de Dream On, una recontra reversión. Que después está en un álbum doble de Aerosmith, lo pueden encontrar. Mm-hmm. Está muy bueno. Pero fue grabado para MTV, es verdad. Sí, porque en el video está el loguito de MTV. Bien. Mirá vos. Bueno, mirá, vos pregunté si Eminem había venido aquí a la Argentina. Podría llegar a venir al Pepsi en esta edición, ¿eh? Ah, yo lo iría a ver a Eminem. Todavía es un artista que está por confirmarse, pero mirá, justamente en la internet dice que Eminem en Argentina 2012, dice Pepsi. Así que quizás lo tengamos en este festival. No sé si iría antes, la verdad que no. No, seguro, me parece no. Se me mezclan en tantos artistas que han venido y que se han ido. Quizás alguno de ellos haya sido Eminem. Bueno, vamos a redondear y a cerrar este bloque con un temazo también de Aerosmith, que la verdad que hace mucho que lo escuchaba y vi el video, que también hace mucho que no lo veía. ¡Qué video, ¿no? Viviendo al límite todo el tiempo. Si pueden, búsquenlo, traducido al español. Si lo encuentran, yo no lo encontré realmente el video original con la traducción abajo, el subtítulo. No lo encontré, pero sí está el tema con fondo negro y está traducido. Pero bueno, vamos a escuchar Living on the Edge. Today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Today, the light bulb's getting dim. 23:58, estábamos escuchando un poco de Aerosmith mientras la roqueaba la gente de Tren Negro, que en instantes están aquí en el aire de la Freeway. Tenemos saludos para Agostina, que mañana se va a quedar a comer, se autoinvita. Para Gastón, que nos estuvo tirando data también. Eminem no vino nunca a la Argentina, pero sí pasó por Brasil, dice, así que parece que ahora viene para el Pepsi. Pero él, según él, lo duda. Gastoncito, le mandamos un saludo grande, Gastoncito. Saludos para Alicia, que nos llamó, se animó. Anímense a llamar, che, y salen al aire y charlamos un rato. Para Néstor, que está desde la cama tirándonos data, como siempre, presente, nuestro photoshopeador oficial. Para la gente de 9 de julio, Ariel, que está conectado por ahí. A Manuel también, les mandamos un beso grande. Para Gonzalo, para Gaby, para Amparo, para el Flaco, para todos. Che, la verdad que gracias por estar del otro lado. Para el Tecla, que vino acá a cebarnos unos mates. Gracias, Maguito, por estar acá. Sí, como siempre, como todos los miércoles, no te enfermes nunca. Gracias a ti. Gracias, Memo, por los controles. Hoy podemos saludar tranquilos porque son 23:59. Igual siempre el límite, viviendo el límite, como dice Aerosmith. Los vamos a dejar con la gente de Tren Negro. No me da seña porque son 23:59. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Tren Negro, Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La presidenta criticó las cifras de las consultoras privadas y defendió al INDEC. Fue al responderle a una estudiante de la Universidad de Georgetown, quien había puesto en duda las cifras de la inflación difundidas por el organismo oficial. Además, desestimó la veracidad de las consultoras privadas y consideró que si la inflación tuviera cifras elevadas como las que indican, Argentina no podría haber crecido como creció. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado. Desde octubre, más de 7 millones de niños cobrarán asignaciones con un 25,9% de aumento. La medida anunciada por la presidenta Cristina Fernández comenzará a efectivizarse a partir del mes próximo. Contempla a los niños que perciben la asignación universal por hijo y también a aquellos niños y adolescentes que cobran asignaciones familiares. La ANSES destacó el gran impacto macroeconómico que genera esta política social al generar un efecto expansivo en el mercado interno del país. Ciudad de Buenos Aires. Una multitud participó de un festival por el esclarecimiento del crimen de Mariano Ferreira. Plaza de Mayo fue el escenario escenario para un festival de música en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Mariano Ferreira, asesinado en octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en la ex línea Roca. Pasaron más de una docena de artistas, entre ellos Non Palidece, Los Gardelitos, Las Pastillas del Abuelo, Airbag, La Perra que los Parió, Las Manos de Filippi y Onda.